y sus inseguridades se transformaron al participar de su compasión, su amor y su aceptación. Dios nos ha prometido abundante agua espiritual mientras lo busquemos a Él. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, Él nos invita a beber del agua de vida gratuitamente. Podemos experimentar una abundancia del Espíritu Santo mientras estemos cerca de Jesucristo, la fuente de la vida. En su amor, Él invita a todos a beber gratuitamente del agua de vida. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Su invitación a recibir esta agua viva se extiende a todos nosotros. Así como Dios proveyó agua de la roca a los hijos de Israel, Jesús provee esta agua de vida. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4, para nosotros hoy. No importa quiénes seamos, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuáles sean nuestros errores, e incluso no importa cuál sea nuestra situación actual, la oferta de esta agua viva es para nosotros. Se nos indica que bebamos de ella libre y gratuitamente. Se nos ofrece a todos por medio de la gracia de Cristo. No hay dudas, Jesús nos ofrece a todos esta agua viviente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta agua? ¿Cómo conoces por ti mismo los beneficios y las promesas que se encuentran en ella? ¿La estás bebiendo libremente o te estás retrayendo un poco? Si es esto último, pregúntate por qué lo haces. Cualquiera que sea la ganancia que puedes pensar que estás recibiendo por retraerte, ¿de qué modo podría compararse eso con las promesas ofrecidas por Jesús?